Moctlatoli, moctlatoli, moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del tamuanchan, chalchimomosco. Tlacosaucan, amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli, moctlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Moctlatoli, moctlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Moctlatoli, moctlatoli, tu palabra. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Pues buenas tardes a todos, a todas, los amigos, los compañeros, las personas, los pacientes, los visitantes que andan por estos lares, por esta zona de los volcanes de la Sierra Nevada. Estamos aquí, un programa más de Moctlatoli. Rocío Castillo en los controles técnicos, buenas tardes Rocío. Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa. El día de hoy vamos a tocar dos temas y tenemos dos invitados. Tenemos dos invitados. Por lo pronto está uno y luego va a llegar el otro. Nuestro primer invitado, como estamos de vacaciones, y es un joven que anduvo por aquí en sus primeros años de formación y luego pues anda ya viviendo por otros lugares, pero que se vino a pasar las vacaciones aquí a Mecameca, unos días de sus vacaciones, y pues nos acompañó. Le dije, vente, para que entrevistemos, ya que como joven que tuviste parte de la formación de tu vida aquí y otra parte importante allá en San Luis Potosí, que es donde estás viviendo, pues que nos platiques. Se habla mucho de los jóvenes, entonces los jóvenes y las vacaciones. Jerónimo Aguizotl Velázquez Mendoza, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí en Ameca otra vez, después de 5 años, así que no me había dado la oportunidad de venir a disfrutar, ¿no? Es un lugar muy bonito, así en muchas cuestiones, así la naturaleza, ¿no? La tranquilidad que a veces en otros lugares no se puede lograr. Y pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Compartir. compartir precisamente esto que acabas de decir ahorita, la naturaleza, porque tenemos pensado que nuestro imaginario colectivo, San Luis Potosí es como desierto, ¿no? Sí, es un lugar desiértico y bueno, si yo vivo en la capital, entonces normalmente para salir, sales a los lugares, a las zonas, está la Huasteca y todo, pero no es como un lugar donde veas bosque, ¿no? O sea, están los parques y todo, y aquí pues se respira, ¿no? Incluso, ¿no? Y la comida también es algo también diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en lo personal he disfrutado estar aquí. Es un lugar muy especial. Y bueno, para los que no han podido ahora sí que darse la oportunidad de conocer a Meca Meca, que aprovechen, que se tomen un pulquito, un clacollito y que un chile en nogada ahorita. Un chile en nogada, ¿no? O sea, ahorita que está la Feria de la Nuez, pues creo que hay varias cosas prometedoras que y bueno, y si están en la Ciudad de México, pues bueno, les queda cerca, ¿no? Ya no van a viajar unas 7 horas de San Luis, ¿no? Eso sí. Así es. Jerónimo, yo me acuerdo que, pues desde que estabas niño, te gustaba mucho la música y te gusta en general el arte. Pero espérate, déjame, porque si hay algún amigo, alguien que quiera comunicarse para acá, déjenme darles los teléfonos de cabina, porque luego... Ah, claro que sí, claro que miren, sí. Miren, si quieren hablarnos, si quieren mandar algún recado, un saludo para su excompañero Jerónimo que está aquí, o cualquier comentario, el teléfono en cabina es el 978-5252. En Facebook y Twitter, que también estamos en las redes sociales, es La Voladora Radio, y el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Entonces, pues llámenos, y también si quiere ayudar a La Voladora Radio para que este proyecto radiofónico de comunicación siga, sea, persista, bueno, que seguramente... A tiros y a sombrerazos, como dicen, lo vamos sacando. Pero si quiere ayudarnos con un donativo económico, vaya usted al Banco Azteca. Y a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, pónganos su donativo con este número de cuenta: 34-76-13-65-60-06-89. Bueno. Listo, Jerónimo, seguimos con la el trabajo. Bueno, pero no, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto: lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:18. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, Jerónimo, tú terminaste la prepa, ya. Sí, así es. Y te has dedicado, ya tienes un tiempo estudiando música. ¿Cuánto tiempo has estudiado música? A los jóvenes les interesa el arte, a ti como joven te gustó el arte, y la música es lo que más te gusta dentro de las ramas del arte. Sí, sí, sí. A mí, porque bueno, yo soy músico, ¿verdad? Pero bueno, hay otras cosas que también aprecio mucho, ¿no? O sea, como la danza contemporánea, los performance, el arte visual, o sea, todo lo que tiene que ver, pues sabes, ¿no? Muchos estilos, ¿no? También la animación, últimamente he estado viendo animación, ¿no? Y bueno, primero contestando la pregunta de uno, cómo uno, pues se formó, ¿verdad? Yo, bueno, tuve la fortuna de que de muy pequeño, pues bueno, siempre me reuní rodeado de la danza azteca, y entonces pues desde un bebé pues ya escuchaba los tambores, ya escuchaba los caracoles, ya escuchaba pues que las jaranas, que las conchas y todo esto y demás, ¿no? Y bueno, me acuerdo que de pequeño pues siempre me llamó la atención el tambor, ¿no? Pero solamente pues lo había, ¿no? Ya fui creciendo y bueno, a partir de los 10 años tenía un amigo que tenía una banda de rock. Entonces me dijo, oye, pues vamos a tocar en una banda de rock a los 10 años, ¿no? Pero bueno, tenía un amigo que tenía una banda de rock y a los 9 años. Y yo tenía yo estaba muy chico, pero bueno, más bien desde mi casa siempre ha habido rock, ¿no? Lo de la banda más bien no era a los 9 años, ya era mucho después, cuando ya quise como tocar, la, ¿no?, primera invitación que te hicieron a participar en un... Ah, no, a los 13, ¿no? O sea, no manches, no, a los 10 estaba así como ahí apenas abriendo los poquitos los ojos, ¿no? No, o sea, a partir de los 13 años yo dije, órale, ¿no? Pues mi padre, pues bueno, me apoyó en el sentido de que dijo, pues, tienes que tomar una actividad. Entonces yo escogí guitarra, me gustó la guitarra, tomé clases de guitarra clásica al principio, particularmente, también de solfeo. Y después entré aquí en el mismo Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes, un taller entre los 12, 13 años. ¿No? Con el instrumento concreto de guitarra. Con el instrumento guitarra. Estaba estudiando clásico, estuve ahí un año, y bueno, ahí viene lo de la banda de rock, a los 13 años, sí, porque antes está un poco locochón, ¿no? Y bueno, ya nada, a los 13 años pues bueno, uno está en la secundaria, está chavo, si te rebelde, soy ya en secundaria. Entonces dije, me propuse hacer mi banda porque ya también mi amigo pues estaba tocando rock y en ese momento me acuerdo que había muchas bandas de surf, de ska, de cosas así. Y entonces, bueno, me interesó y hice mi banda, mi banda, que incluso una vez éramos chavos de secundaria tocando en prepas, ¿no? Entonces, fuimos como la banda que nos llamábamos Los Plástidos, y luego le cambiamos el nombre a Los Vagasurf. Y bueno, era nuestra banda, ¿no? Y realmente era una banda muy buena, banda que, bueno, amigos míos. Y bueno, fue un proceso, largo, tengo que hacer un resumen, ¿no? Pero bueno, tuve mi banda de surf y ya cuando, estaba en tercero de secundaria, yo le dije, papá, yo no puedo seguir en la en esta secundaria, ¿no? Esto es como un ejército, ¿no? O sea, porque, pues bueno, sabes, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, me fui a la Ciudad de México, hice el examen a la escuela de Guillermo Briseño, a la escuela del Rock a la Palabra, y por fortuna entré, quedé, y tenía 16 años, y en ese momento hice el último año en la secundaria abierta, me fui a la Ciudad de México, me fui a estudiar 2 años con Guillermo Briseño, conocí a Betsy Pecanis, y para mí fue todo un cambio, ¿no? Porque, claro, porque ya no era el chavo que estaba tocando normalmente rolas así de, pues así, ¿no? Normal, eras de ska, o que también tiene su propio estilo y que ya después creciendo ya uno ya lo valora y todo, pero en ese tiempo pues era como la bandita de rock, ¿no? Entonces, una de las limitaciones que tiene no te permite crecer mucho, ¿no? Sí. Sino que sí, puedes hacer muy bien hecho, pero es en un rango pues bastante limitado, si no tienes eso conocimiento, y sobre todo con gente como Guillermo Briseño, sí. ¿No? No, pues claro, ¿no? Pues imagínate yo, un chavo así a los 16 años y encontrándome a una persona ya preparada con muchos aspectos, y la audición era muy chistosa porque todos llegaban súper rockeros y acá con actitud y decían, pues aquí van a aprender blues, ¿no? O sea, esos quieren tocar rock, vamos al blues. Que es como la madre del rock. Sí, ¿no? O el padre en este caso, ¿no? No, entonces fue muy interesante, ¿no? Claro. Porque ya cuando uno... Porque, bueno, antes de entrar ahí yo había hecho examen a la nacional. Y bueno, pues para qué edad, ya es muy difícil una preparación de músicos clásicos desde los 8, ¿no? O sea, ya que están... Sí. Y entran a los exámenes y pues yo no tenía la suficiente capacidad, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Pero sí, sobre todo formación. La formación académica que te exigen. Porque es una capacidad, es otra cosa. Y hay mucho, sí, la capacidad es otra cosa, es cierto, tienes mucha razón. Pero bueno, no quería perder la oportunidad, hice el examen a la otra escuela, quedé y valoré mucho estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estuve un rato ahí, luego regresé otra vez a Meca, volví, traté de hacer mi banda, pero pues ya todos ya estábamos, en otras cosas, ¿no? En otras cosas, y bueno, quería, seguirle por ese camino, entonces tomé la decisión de irme a San Luis Potosí, vi la escuela, y fue muy interesante porque estudiando blues, llegué al jazz. Bueno, y entre paréntesis, ahorita vamos a continuar, pero el siguiente corte musical vamos a incluir una canción, que es de tu autoría. Exactamente. Y entonces, ¿es letra, música o es solamente instrumental? Es instrumental, yo hago puras piezas instrumentales. Está bien. ¿Qué combinación de instrumentos le pusiste? Ah, es un cuarteto, que es guitarra, bajo, batería y piano. ¿Y quién? ¿Tú estás tocando ahí también? Yo estoy tocando ahí. O sea, además de ser el compositor, estás tocando la guitarra. Así es. ¿No? Y los otros acompañantes del... ¿Cómo se llama el cuarteto? Bueno, el proyecto se llama Flamingo Club. Flamingo Club. Sí. Y en los otros también integrantes de Flamingo Club son jóvenes como tú. ¿O es gente más adulta, o es gente más chica, o cómo está integrado más o menos? Bueno, son de normalmente es como una generación entre los 25 y los 30, ¿no? Bueno, el baterista no, el baterista tiene 37, ¿no? O sea, ese es el viejo lobo de mar, ¿no? pero bueno, no todos somos de la misma generación, eso sí es cierto. Pero pues está muy bien, ¿no? Pero sí, la composición es tuya. La composición es mía. Para los 4 instrumentos. Sí, así es. Eso es muy interesante, cómo vas tejiendo, que luego nos los vas a platicar después de escucharla. Claro que sí. Cómo se construye en la mente, en el oído imaginario, porque es imaginación, cómo vas tejiendo la melodía, y en esa melodía cómo vas incluyendo

Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Bien, bien, bien. El trabajo, sobre todo de composición de una pieza. Jerónimo, esa composición, cuando uno tiene una partitura, yo tengo, sobre esa misma partitura está trabajando igual la batería y está tenemos el compás, exacto, que te da el ritmo. Pero sobre esa misma partitura están trabajando todos los instrumentos. Sí. ¿O, sí? Sí, bueno, en la partitura normalmente, viene la melodía, vienen los acordes, el bajo está escrito. Uh-huh. Y bueno, ya se pasa también la parte de la improvisación, ¿no? Que es una cuestión también muy personal, uh-huh, sobre el trabajo de cada uno de los músicos, ¿no? ¿Qué género de música es esta que acabamos de escuchar? Bueno, ese que tocamos es pues un blues, una gogó. Uh-huh. Entonces, de hecho, el tema se titula La Chica Gogó. La Chica Gogó. Entonces, ese tema lo hice... Allá por los 60s había una... Que se llamaba La Chica Gogó. Ah, sí, también. Sí, bueno, claro. Pues igual era alguien parecido como yo. Sí. Era, bueno, Don Nacho, que es aquí, gracias por el recuerdo. Esta chica alborotada es un poquito alocada, mueve la cintura y que. Bueno, no sé. Bueno, parece que sí. Pues bueno, ese tema lo grabé hace unos meses. Y fue un poco pensando en mi pasado, ¿no? Uh-huh. Tratando de hacer otro tipo de estilo de música porque, pues bueno, también dentro del mismo jazz pues podemos hacer cosas como muy complejas, muy complicadas, pero también es una realidad que es importante también pues disfrutar, ¿no? Disfrutar de los momentos, disfrutar de tus recuerdos. Y que yo creo que como te salga, ¿no? ¿No? O sea... Uh-huh. Habrá veces que te sale algo muy complicado, muy complejo, uh-huh, pero habrá en ocasiones que te salga algo así como sencillito, sí, y todo, exacto, ¿no? Y a veces también uno busca eso, pues bueno, o sea, es parte como de que fluya, ¿no? De que también esto llegue y que compartir como la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de... ahora sí como saber qué hacer, ¿no? Porque me acuerdo que en ese tiempo cuando tenía yo mi banda de surf, normalmente copiábamos temas, ¿no? Uh-huh. Copiábamos temas, no eran originales. No eran originales, uh-huh, no, nadie sabía ni qué acorde ponía, o sea, era una cuestión... Más entusiasmo y talento. Pero, exacto, ¿no? Y aquí pues es padre porque pues de una otra forma ya cada uno de los integrantes, pues tienen su capacidad, ¿no? Así de como músicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues llegamos y pues nos estamos divirtiendo, ¿no? O sea, son compañeros de músicos. Sí, ya ya de tiempo, amigos, amistades, entonces los temas son variados. Entonces, uh-huh, no hago no trato de componer algo como, uh-huh, de un cierto estilo, sino más bien hacer mucha música. Y cada uno es un recuerdo, una etapa, un, uh-huh, tiempo. Oye, Jerónimo, y este material que estás ahorita produciendo, uh-huh, ¿de cuántas piezas has compuesto para este proyecto? ¿Cuántos ya? Bueno, ¿cuántos? Esas piezas son 20. Es un total de 20 composiciones, uh-huh, y 11 grabadas en mes y medio. Uh-huh. Es un proyecto que lo que trato de hacer es hacer algo pues de una otra forma digerible para el público, también para los jóvenes, que muchas veces cuando bueno en mi proceso como músico me fui, hablaba un poquito del jazz, ¿no? ¿Verdad? Yo estudié formalmente 5 años como guitarra jazz, eso fue lo que me gradué, terminé la prepa y dije, pues voy a estudiar guitarra jazz, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso me di cuenta que el trabajo como jazzista es súper padre porque te abre muchas opciones de géneros, de estilos, uh-huh, pero también llega un punto en el que uno puede estar pensando en uno, uh-huh, entonces dejas de trabajas mucho el trabajo personal y llega un punto en el que se te olvida que la música también es para compartir, ¿no? Y que muchas de las personas que van a escucharte, pues si no, no es difícil, es como ver una obra abstracta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si uno ve un paisaje, pues bueno, ya es como algo un poco más digerible. Sí. Es que la música tiene un contexto muy especial porque, o sea, ¿cómo puedes, te puedes imaginar tú? Un poco hablo de este, por ejemplo, es un misterio, y parece ser que es Beethoven, absolutamente sordo. Pero bueno, absolutamente bueno, sordo, tiene su propia historia, pero como ejemplo nada más, cómo la música, que es algo muy abstracto, que no lo puedes tocar o leer y todo, lo puedes imaginar, puedes ver, puedes, cómo es ese proceso, pues, de composición de una partitura, cuando no necesariamente estás escuchando, sino estás imaginando algo, bueno, ¿no? en el caso de Beethoven es una cuestión pues muy en específico, ¿verdad? Él es un músico preparado en muchos sentidos, académicamente él estudió lo que se llama el entrenamiento auditivo. Entonces, pues en el entrenamiento auditivo es ubicar las notas, saber cómo suena la, cómo suena re, cómo suena do sostenido, son 12 notas, y entonces ubicar cómo suenan las notas, cómo suenan los acordes, cómo suenan las escalas, y es un trabajo difícil que pocas personas logran, pero cada vez más hay escuelas donde se puede aprender eso, cada vez hay más músicos, incluso un músico ya cuando pasa ciertos aspectos académicos no necesita del instrumento, puede pensar un ritmo, puede pensar una melodía y con un papel puede empezar a componer. Es parte de la formación de un músico, pues, ¿no? Sí. Sí, digamos por un proceso académico formal, estricto, que es muy fácil decirlo así, porque, bueno, cuesta mucho trabajo, o sea, la verdad, hacer esas cosas no es tan fácil. ¿No es de inspiración divina? Sí, ¿No te llega? Bueno, en el caso de Beethoven, es que, bueno, hay, ahora sí que hay de músicos a músicos. No, digo, yo nada más un ejemplo, porque para mí es un misterio, ¿no? Cómo una persona. Bueno, pues, claro, bueno, pero empezamos a hablar de música clásica, es amplio, ¿no? Porque, bueno, está Mozart, ¿no? Está Bach, ¿no? Que también son monstruos y que también ellos componían sin piano, ¿no? ¿Sí? Y que en aquel momento estos músicos representaron como, pues era toda una renovación y una revolución musical. Sí. Se estaba inventando el pianoforte, ¿no? Es casi a principios del siglo XIX, entonces era un instrumento que creo que equivaldría a la guitarra eléctrica actualmente. No, de hecho, hasta como una computadora, ¿no? Era exactamente. O sea, el hecho de tener un piano así ya era como una computadora. Pasar del clavecín. Sí, ¿no? No, pues ya estabas muy evolucionado, ¿no? Sí. Bueno, es interesante todas esas cosas porque, pues bueno, nos ayudan también a entender la música a la que escuchamos ahora y el por qué, ¿verdad? Porque también dentro de la teoría son años de conocimiento para que la música que escuchamos actualmente, pues tenga esas cuestiones de... Porque es natural, uno que no, aunque uno no sea músico, está acostumbrado de que suena alegre, que suena triste, que suena medio raro, que suena un poco más, o sea, como sentimientos, ¿me entiendes? O expresiones. Te pregunto a propósito, tú, músico profesional, compositor, joven, pero profesional y compositor y ya elaborando una producción profesional. ¿Cuál es la música que más disfrutas íntimamente? Así que te dices, ay, bueno, que dices, voy a poner voy a, ahorita tengo chance de poner mi música, o en mi casa prendo el radio, pongo el CD. ¿Qué música es lo que te llama? Bueno, es una cuestión muy personal, ¿verdad? Porque sí, sí. Incluso, y también difícil pregunta, ¿no? Porque uno puede, no sé, te puedo decir que me gustan mucho las enciclopedias, ¿no? De piano, ¿no? Me encanta, ¿no? Y que en la noche me duermo y es para mí algo muy relajante, ¿no? O escuchar dentro de ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Pero también, pues, me gustan, no sé, otras cosas, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Moctlantoli. Regresamos. Pues continuamos y ya está con nosotros nuestro invitado también para este día, que habíamos dicho que teníamos dos temas, que eran las vacaciones, que estamos aquí abordándolas con, de alguna manera, con Jerónimo, y también le vamos a dar su espacio en unos momentos más a, pues, algo que está ahorita aquí en el centro, a la Feria de la Nuez, y para eso invitamos a la maestra Teresa Reyes Ordóñez y también al doctor Bonifacio Netro Nájera, que Tere no pudo estar, desgraciadamente, pero aquí está Bonifacio con nosotros y un compañero, un amigo de hace muchos años, y pues vamos a platicar de la Feria de la Nuez, que es una feria además que en sus inicios también tenía que ver con una propuesta de cultura, ¿no? De cultura musical, de arte, más que de cultura, de arte, ¿no? De propuestas artísticas, que en nuestro municipio hay muchos artistas, Jerónimo. Uh-huh. ¿Tú conoces artistas aquí de la región? Bueno, pues Natera, ¿no? Francisco Natera, ¿no? Pero más allá de músicos. Más allá, pintores. Pues pintores, ¿no? Oscar Galván, ¿no? Realmente no conozco muchos, ¿no? O sea, me alejé de aquí hace 5 años. Estabas. Y yo estaba medio, peque, ¿no? Sí, entonces no llegué a conocer tanto, pero me imagino que ha de haber una buena... Uh-huh. Fuerte cantidad de artistas, uh-huh. ¿no? Así es. Y bueno, es una feria artística también, la Feria de la Nuez, es una feria de que tiene un origen, pero antes de eso vamos a, yo quiero agradecerle a algunos patrocinios, perdón, porque si es necesario darle las gracias a alguno de nuestros patrocinadores, que en este caso están a la escuela preescolar que en Ayapango, Centro Educativo Ayapango, que es una escuela de educación preescolar y tiene sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia. Hay un sistema personalizado, computación, danza, música, talleres, etcétera, etcétera. Las inscripciones están abiertas y el horario hay un horario extendido. La dirección es calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón sin salida en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. Y también el teléfono es el 597-982-4718 y el 55, que esto es el celular, 4608-6986. Las inscripciones ahorita, hay promociones de inscripción con 40% de descuento en uniformes y las inscripciones son gratuitas. Y también les damos las gracias al Colegio Liceo Canadiense que tiene maternal, kinder y primaria. Las inscripciones están abiertas en el teléfono 978-0038 o puede entrar a su correo liceo-canadiense@hotmail.com y ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre número 46. Aquí en Amecameca, Estado de México. Pues muchas gracias a estos dos centros educativos por el patrocinio para la Voladora Radio. Y pues vamos a entrar también, que es una propuesta artística, es una propuesta también de desarrollo económico con esto que está ahorita, pues ya sentimos, ¿no? Cómo se mueve la comunidad, sobre todo nuestro centro, que cambia, ¿no?, su aspecto sobre la Feria de la Nuez. Amigo doctor Bonifacio Netro Nájera, tú fuiste presidente municipal y te tocó organizar algunas tres, ¿no? A ti sí ya te tocaron tres. Tú fuiste continuador del presidente que inauguró esta feria, que le dio un impulso, que fue Daniel Reyes Valencia. Así ¿en qué es, año empezó la Feria de la Nuez? Bueno, primero muchas gracias, maestra Esperanza. Gracias. Por la amabilidad, la oportunidad de estar en este tu programa. Gracias. Y efectivamente, la Feria de la Nuez nace, se organiza la primera edición del 6 al 14 de agosto de 1983. Efectivamente, siendo presidente municipal, Daniel Reyes uh-huh. Valencia, el licenciado Daniel Reyes Valencia, uh-huh. y la administración que él presidía, su cabildo y los pocos directores uh-huh. que había, no más de los necesarios, uh-huh. muy dispuestos para participar en equipo. Uh-huh. Y entonces, este es un proyecto que nace, sobra decir que es muy bonito, por muchas razones, pero nace en una plática informal en la casa de una señora que se llamaba Blandina Quirós, que era una de las participadoras muy entusiastas, como mucha gente. Uh-huh. Vivía por ahí, en la calle de Madero, por ahí entre la calle, si no me equivoco, entre la calle de Melchor Ocampo y Relox, uh-huh. por ahí en esa cuadra, y organizó una comida. El motivo, yo creo que convivir, compartir. A esa comida fue invitado el ayuntamiento y su administración con el presidente Daniel Reyes Valencia, y ahí empezó en la plática, departiendo, todos románticos. Todavía no. Fue una comida, creo que fue en los primeros en los primeros meses del año, uh-huh, del 83. Sí, del 83. Y entonces ahí en la lluvia, la idea se queda en la mesa y surgen la lluvia de ideas y un proyecto. Efectivamente, como bien lo dijiste hace unos minutos, dentro del Programa Municipal de Desarrollo Económico. Uh-huh. Pero no podría ser así, nada más sin acompañado, uh-huh, de otras actividades, uh-huh, uh-huh, que son muy necesarias, como también lo cultural y por supuesto el espíritu que da origen a esta Feria de la Nuez, a la Feria de la Nuez. Bueno, pues viene muy acorde a las fechas en las que la gente de Amecameca, uh-huh, tenía necesidad de contar con algunos ingresos para poder hacer frente a los gastos, uh-huh, del reinicio de clases. Uh-huh. Pero antes que eso quiero decir que había siempre la tradición y la fue una costumbre de hacer, de comercializar la nuez aquí, que es un producto de la región, uh-huh, incluyendo a Mecameca, con intermediarios. Venían compradores de los árboles en pie y hacían a una estimación, dependiendo de la cantidad de fruta que se le veía, que podían apreciar. Uh-huh. Y era una apreciación así, y ofrecían una cantidad, y el dueño, pues, dependiendo de sus necesidades, de uh-huh, lo aceptaba. Entonces, para evitar así el intermediarismo, y que esta feria fuera de los de Amecameca, que fuera ingresos para la gente de Amecameca, que no salieran del municipio, es que se organiza esta actividad. Uh-huh. Ya con la anuencia, con la voluntad de los integrantes del cabildo, con la participación de hombres y mujeres muy entusiastas de ese tiempo, que estaban muy allegados al ayuntamiento, y por qué no decirlo, con el PRI, que encabezaba el ingeniero Genaro Sánchez Ramos en, uh-huh, ese tiempo. Y así fue la participación desde esa primera Feria de la Nuez. Muy, muy, bueno, fue un proyecto muy aceptado, que tuvo éxito. La primera, se instalaron varios stands, uh-huh, para poder mostrar el producto. Yo me acuerdo que inclusive se mandaron a hacer con un herrero todos los stands, ¿no? ¿Sí? Obras públicas, se encargó de poner todos los stands para darle una homogeneización, una imagen, ¿verdad? Homogénea a todos los puestos, sí, que estaban ahí vendiendo, sobre todo las artesanías, la pastelería, algunos los restaurantes, lo es esa parte, la gastronomía, uh-huh, y la repostería, uh-huh, y todo se cuidó la forma, uh-huh, de organizarla. Como era la primera, uh-huh, no tenía vicios, uh-huh, podemos decirlo, y nació un proyecto que fue aceptado por todos, sí, por la comunidad, uh-huh, bien aceptado, uh-huh, y se cuidó del el ayuntamiento de que se facilitara la estancia a los visitantes, uh-huh, desde su acceso, que no contábamos con las vialidades que ahora, uh-huh, se cuentan, uh-huh, pero se cuidó de darles las facilidades, uh-huh, de hacer una buena distribución de espacios, uh-huh, en la plaza, bueno, en, uh-huh, el jardín, uh-huh, y en la plaza pública de aquí de Amecameca. Uh-huh. Y tienes razón, los stands fueron fabricados con la participación, uh-huh, de un herrero, uh-huh, que es don José, uh-huh, Hernández, uh-huh, más conocido como el pajarito, como el pájaro. Uh-huh. Ahora vive en Centlalpan, pero en ese tiempo vivían aquí, uh-huh, en la calle de Independencia, uh-huh, en el barrio del Rosario, uh-huh, y participaron. Y el jefe de Obras Públicas, el director de Obras Públicas, el arquitecto Mariano Beltrán, uh-huh. Uh-huh. Mariano, sí, Beltrán, él participó. Se cuidó del color, uh-huh, de las dimensiones, uh-huh, que fueran todos homogéneas iguales, sí, y con la facilidad de ser unos verdaderos mostradores, uh-huh, mostradores al visitante, uh-huh, de los productos que cada uno con su imaginación, Así había es. Logrado al procesar la nuez, uh-huh. o la nuez en su estado más en su estado uh-huh. natural. Sí. Pero así, tienes razón, ofrecían pues helados, el pay, uh-huh. los pasteles, las gelatinas, uh-huh. atole y tamales. Los curados. Sí. Mira, me encontré ahí entre las curiosidades, sí. maestra, puedes ver, es el primer el primer tríptico de con de el la, que se uh-huh. difundió, uno de los instrumentos con los que se utilizaron para la difusión, claro. de lo que significaba, lo que era la Feria de la Nuez, y a qué invitábamos, un tríptico mostrador de lo que era la primera Feria de la Nuez, uh-huh. pero también al mismo tiempo la invitación. Uh-huh. Fíjate, presentados, dice, y es, bueno, productos naturales de la región donde la encontrarán su estado normal y elaborado en diferentes formas, como helados de nuez, pay de nuez, chiles en nogada, pastel, gelatina, todo de nuez, y otros productos más preparados por esta con esta deliciosa fruta, presentados por los propios productores y a los mejores precios, uh-huh. y así en negritas, sin intermediarios. Era un objetivo muy claro de ese inicio de la Feria de la Nuez, que las personas de la comunidad, la gente de la comunidad, pudiera tener ese ingreso extra. Y yo me acuerdo en una de las reuniones, ya cuando convocaron a una reunión más amplia, ya cuando salió de esta, ya para hacer una propuesta pues a la comunidad, que decía Daniel, dice, es que viene la época de septiembre y es cuando entraban los niños a clases y siempre hay muchos gastos. Dice, es que esto puede ser que las familias de Amecameca tengan un ingreso extra para poder cubrir los gastos del mes de septiembre. Perdón, Bonifacio, vamos a entrar a un corte y luego vamos a escuchar otra de las canciones que tenemos preparados aquí con Jerónimo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:03. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir,

pues las películas, ¿no? De detectives y de muchas cosas así, ¿no? Medio groovies, ¿no? Así, pues traté de querer hacer una pieza, basándome en ese estilo, ¿no? Uh-huh. Basándome en una época, en un sentimiento, y pues bueno, salió ahora sí que el camino. Está bien. Sí. Está bien, y me decías que el día jueves de agosto, Calacas Jazz Band, que conoces a ese grupo, ¿verdad? Sí, son unos amigos de la Ciudad de México, la verdad muy buenos, ellos tienen un proyecto de jazz, pero un jazz de los años 20, de los años 30 y de los años 40, entonces es un jazz bastante tradicional, está muy padre, bueno, les recomiendo que vayan para los que no han podido ir, y que se den la oportunidad de escuchar esas propuestas que es difícil encontrar, ¿no? En México, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues qué padre, ¿no? Que están aquí, ¿no? Y tú también para escucharlo, que estás de vacaciones. Sí, ¿no? Pues de ahí sí los voy a ir a ver, de hecho, sí. Sí, será el plan, ¿eh? Bueno. Bonifacio, ¿cómo... ¿Cómo recordamos? ¿Cómo se recuerda y cómo fue? Más que recordar que no es un camino andado, es un camino que se ha hecho. Hoy estamos viendo, son las 35 edición de la Feria de la Nuez, ¿no? Entonces ya tiene sus añitos. Así es. Y año con año, o sea, como dicen, cuando se siembra bien una semilla, esa tarde o temprano, a veces hemos visto que como que se enchueca mucho la ramita, pero bueno, ahí está sembrada. Ahí está, ¿no? Ahí sí. Está, y es efectivamente una acción de gobierno, uh-huh. Ya dijimos que nació, pero fue bien aceptada por la comunidad, uh-huh. Creo que eso sería el símil de la tierra, uh-huh. Fértil, ¿no? Uh-huh. Fue, cayó, uh-huh. Bien en el ánimo, uh-huh. Y la participación en ese tiempo de la comunidad, pero también, por supuesto, de una asociación organizada que era la Asociación de Profesionistas, uh-huh. De Amecameca, que vale la pena también mencionar que fue a iniciativa de Daniel Reyes Valencia y otros amigos, varios, uh-huh. Amigos, entre la lluvia de ideas de recién egresados de la universidad, que estábamos la mayoría, románticos y deseosos de regresarle algo a nuestro querido Amecameca. Porque por además supuesto. Hay otra también otro dato que es interesante, y cómo puede influir un centro educativo, porque son de este grupo de profesionistas, son de las primeras generaciones que salieron de la preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, claro. Anexa a la UAM, preparatoria, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, ahora así se llama, uh-huh. Pero antes era la preparatoria de Amecameca. Así es. Y tenía un número, porque uh-huh. Sí, fue las primeras. Uh-huh. Las primeras que ni no había ni en Texcoco, ni en Chalco. Ni, no, fue la primera a nivel regional. La primera a nivel regional. Uh-huh. Y a iniciativa también de gente de Amecameca, de un grupo de maestros, de expresidentes municipales que participaron, como uh-huh. Siempre. Pero aquí también quiero decir que para este proyecto de la Feria de la Nuez, la Asociación de Profesionistas, uh-huh. No menciono a algunos porque se me barrería, sí. Sería injusto, sí. Que no mencionara, sí. A algunos, a todos los que participaron, uh-huh. Pero también estabas tú, profesora, maestra Esperanza Rascón, estabas tú y Alejandro López, sí. Que con el entusiasmo y conocedores del ámbito de la cultura, coadyuvaron mucho, participaron, fueron una cubrieron un área muy importante, que esencial, que fue invitar a organizar el programa cultural con la presencia de artistas que son muy reconocidos. En esa primera Feria de la Nuez vino Lupita Pineda, uh-huh. Lupita Pineda, estamos hablando, uh-huh. De, bueno, pues también hace, sí. 35 años. Y jovencita. Y ustedes sí. con el contacto que tenían con las casas de cultura, y tú estabas ya en la casa de cultura aquí, sí, Alejandro López como cronista. Como uh-huh. Cronista municipal, entonces, y muy dispuestos también se integraron a este proyecto y participaron, organizando todos los programas para todos los días de la semana. Fíjate. Todos los días estaba, se cubría todos los días. Y así hubo participación, bueno, los muy tradicionales en la región, la comparsa de Chinelo. Y bandas estudiantinas, porque también las escuelas se involucraron. Claro. Las escuelas a través de María Teresa Reyes, que era la supervisora en la región, y participó también con los maestros, fueron convocados, fueron tomados en cuenta, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces es un proyecto que, aparte de sus objetivos muy claros en desarrollo económico, cultural, promover el turismo, y hacer invitación, promover las bellezas naturales de Amecameca, pero también algo de lo que podemos ofrecer como atención, los de Amecameca, a nuestros visitantes. También se organizó el magisterio, se organizaron todos para poder ofrecer un ambiente de fiesta. Un ambiente de fiesta y muchos servicios. Yo creo que fue un momento muy, muy especial aquí en la región, pero pues nosotros estamos hablando de la comunidad de Amecameca, porque yo recuerdo en ese proceso, también esta Asociación de Profesionistas organizamos el primer festival de homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz allá en la Hacienda de Panoaya, que todavía no era Parque Los Venados, todavía pues estaba, era del doctor Lozano, del licenciado Lozano, propiedad del licenciado Lozano todavía. Era de esta familia que tenía una fábrica de jabones Castillo. Sí. Y firmaba, los firmaba con un. Así, bueno. Ahí los están. Los torreones que están en la puerta, el acceso era el símbolo del jabón Castillo. De ese jabón de pasta amarillo. Sí. El jabón amarillo que también se conocía así. Y entonces, efectivamente, la Asociación de Profesionistas, antes de participar en el ayuntamiento, era Asociación de Profesionistas De Amecameca. De Amecameca. Sí. Y ahí fue donde se organizó el primer festival, el 12 de noviembre. Era y todo, mira que todo se hacía con voluntad, maestra. Claro. No se contaba con recursos. Quiero decirte que todos teníamos una comisión, ustedes la de organizar la parte cultural, hacer la convocatoria a las escuelas para que ellos al interior con sus alumnos hicieran la selección, quién los iba a representar con la poesía que eligieran de Sor Juana Inés de la Cruz. Y los demás que nos tocaba acondicionar, el espacio, conseguir el permiso con el responsable, con el responsable de ese tiempo, otra vez también. María Teresa, no porque sea mi pareja, mi esposa, la menciono, pero tuvo mucho que ver porque ella estaba en los servicios educativos. Entonces, yo me acuerdo, participaba bastante también. La gestión de la Escuela de Bellas Artes, pues hicimos también, más o menos junto con la doctora Pilar. Con la doctora Pilar. Que formamos y después hicimos, se nos otorgó el terreno. Así es. Como hicimos una asociación. Con Secundino Menéndez, así el dueño de la Brañuca, la granja. Que él otro dio el terreno para pero antes la Escuela de Bellas Artes estuvo funcionando en el Jardín de Niños Antonio Caso, ¿no? Mira porque había, me acuerdo que una de las formas de decir, hablar de la cultura aquí, se decía, la cultura está en la calle. Efectivamente, había una casa de cultura que no contaba con las instalaciones ni con todo lo necesario para que fuera casa de cultura, era un espacio simple y sencillamente ahí junto a la iglesia. Y se empezó haciendo eventos en la calle, y entonces literalmente la cultura estaba en la calle, pero había la necesidad, había la necesidad de hacer cultura, de rescatar. Sí. Y la Asociación de Profesionistas, en la que ustedes participaron, creo que atinadamente cubrió ese espacio. Y te digo con voluntad, porque quiero mencionar que las sillas, el sillerío que se utilizaba para el auditorio, y en el escenario era El Teatro del Pueblo. Las escalinatas, las escaleras de allí de la entrada de la hacienda junto a la capilla que ahora aparecen en el billete de 200 pesos. Sí. En esas, ahí aparecían que las alumnas, las alumnas principalmente, que declamaban la poesía de Sor Juana. Uh-huh. Las sillas eran prestadas, nos prestaban en alguna familia, nos prestaba 10, otra nos prestaba lo que hubiera. Sí. Y de madera, fierro, de lo que hubiera, las llevábamos y las regresábamos. Así era, así se organizó. Así y con surgió. Ese espíritu se organiza la Feria de la Nuez. ¿Así? Y que además tenía el propósito, decía, nadie va a ganar y hacerse rico con esta Feria de la Nuez. Lo importante es que el ingreso se reparta en todas las familias de la comunidad, entre las familias de la comunidad. No, el objetivo no era ni que el municipio ganara, ni el municipio no se cobró nada. ¿No? Al contrario, el municipio aportó el material, la mano de obra para la fabricación de los stands. Y pues sí, así estuvo. Y vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo no? Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 22 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, sí, aquí con el micrófono cerrado mientras están las pausas, nosotros seguimos platicando, recordando. Bueno, y decíamos cómo participó la Asociación de Profesionistas de Amecameca en festivales culturales, la organización de festivales culturales, pero también en el inicio de esta feria. Y uno de los aspectos que se consideró desde la primera feria, que dieron sustento, que fueron uno de los objetivos, era efectivamente que los productores expendieran su producto elaborado, como ya vimos en helados, en pay, en pasteles, en tamales, en atole, hasta curados de nuez. Y se trataba de que en esta fuera la feria de Ameca, para los de Amecameca, que ellos fueran los expendedores y que los ingresos que hubiera se quedarán aquí en Amecameca, uh-huh. A diferencia de otras ferias, uh-huh, que hay, que vienen que es tiene otro contexto, es otro contexto, pero vienen como el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza vienen, uh-huh, y tienen sus ventas y se van, uh-huh, levanta, uh-huh, termina la fiesta, uh-huh, religiosa y se van. Uh-huh. Entonces, aquí no. Esta es una feria que nació para los de Amecameca, uh-huh, para recibir, ofreciendo paisaje, ofreciendo, uh-huh, lo que es por naturaleza Amecameca, uh-huh, pero también la calidez y la calidad en los, uh-huh, productos. Gastronomía importantísimo. Sí, ¿no? Sí, entonces se organizó, yo me acuerdo, y vuelvo a decir con ustedes, hubo mariachis, hubo bandas, hubo estudiantinas, hubo la presencia, yes, de artistas como Viola Trigo, sí, como Amparo Ochoa, Tegua. También, sí. También había, pues en ese momento estaba el licenciado Manuel de la Cera al frente de Istecultura, y que era un personaje muy comprometido. Y sensible. Que además, si había recursos, había presupuesto, y los hacíamos rendir esos presupuestos, que fue también la época que se funda en Amecameca, sí, ya un centro cultural y la biblioteca. Sí. ¿No? O sí, sea, ya no. Tenemos otra vez, recuperamos una biblioteca que quién sabe dónde quedó perdida, que fue la de las primeras bibliotecas, y eso habría que seguirle el rastro, que había, fue con una biblioteca que desapareció, pero que luego se puso la biblioteca pública ISTESEP, ¿no? Sí. Primero ahí donde está la Casa de Cultura, pues el auditorio, pero y luego se amplió, sí, allá donde está ahora. Entre frente a la iglesia, uh-huh, junto al hotel, uh-huh, uh-huh, del centro, así al es. Hotel San Carlos. Así es. Efectivamente, ¿no? Pues habría que darle seguimiento a ver dónde quedaron y recuperar esas actividades, uh-huh, que no, por ser culturales, pues, uh-huh, por supuesto que no pasan, uh-huh, se resisten, uh-huh, a que el tiempo las orille. Uh-huh. Yo creo que fue una época efectivamente, uh-huh, muy importante para la detonación, uh-huh, de la cultura, y se hacía rendir el, uh-huh, el presupuesto, aunque antes ni aparecía en el presupuesto, uh-huh, ni era un, uh-huh, rubro que no se consideraba en el presupuesto. Que además, yo creo que había, yo me acuerdo que hacíamos el contacto con, por ejemplo, con todas las casas de cultura, Iztapaluca, y todavía tenían unos ballets folclóricos de Ozumba y todo, y entonces, ¿cuál era el compromiso nuestro? Mandar el transporte para que los fuera a recoger y los regresara. Pero luego hablábamos con los expendedores de comida en el mercado y todo, y se comprometían unos y otros a ti te va a tocar el día lunes darle la comida, atender a este grupo y aquí. Entonces era una participación comunitaria. Era ahora sí lo que ahora se llama el trueque. Por eso digo que es. Lo que había era voluntad, así, y ganas de servir al, uh-huh, al pueblo, de veras. De muy muy conscientes de cuál es la responsabilidad, sí, que asume quien ocupa un cargo, uh-huh, público así es, de representación popular o en la administración, pero que, uh-huh, tiene como compromiso el atender los asuntos públicos, y los asuntos públicos no son solamente los que son de índole, uh-huh, no sé, jurídico, no, de otros, no, también eso, también la política, también hace cultura, también atiende, es parte de la cultura, entonces uh-huh, se trató de cumplir, uh-huh, con un incipiente presupuesto que había, uh-huh, que era, bueno, pues sin ingresos propios, uh-huh, el municipio prácticamente con lo subsistía y con los bueno, yo creo que todavía es así, con las participaciones, uh-huh, pero ahí ya se hacía una consideración en el rubro de cultura, uh-huh, y para las ferias. Sí. Entonces, sí, sí, se cuidó la forma, la participación, uh-huh, de todos, creo que es lo que hacía, lo que hacía la participación comunitaria. Porque había confianza y había participación desde las autoridades con los ciudadanos, de los ciudadanos con había mucho diálogo y confianza. Tiene porque razón. Sabían que ustedes como autoridades municipales, pero nosotros como pues funcionarios de cultura de un instituto público, teníamos muy claro que para qué recibíamos un salario y nuestra función de servir, y amábamos a nuestra comunidad y queríamos lo mejor para realmente ella. Fue un y queremos ejemplo, seguimos haciendo. Sí, creo realmente fue un ejemplo, yo así lo digo, de suma de esfuerzos, suma de voluntades. Y consecuentemente pues había un producto, daba resultados. Sí. Recuerdo que eran de veras las horas de la noche, ya, y seguíamos ya sea revisando, evaluando los avances en la organización del proyecto, o cada uno haciendo los herreros, trabajando a medianoche o en la tarde, a marchas forzadas, como siempre, se apuran todos, para que el día que se quedó de inaugurar la primera feria, se lograra el objetivo. Sí. Se lograra el objetivo y fue fiesta. Sí. Y bueno, pues como tú bien decías, cayó en tierra fértil, fue un proyecto bien aceptado, y pues estamos en la 35 edición de la feria, con sus variantes por el tiempo, por las costumbres, por las formas que tiene cada uno de los que están al frente de la administración municipal. Pero en fin, aquí está. No, y además una de las características también de la feria es que llueve. Sí. ¿No? Y que siempre llueve. Yo me acuerdo algunos visitantes que, porque hay visitantes que han tenido la costumbre de venir a todas las ferias. Y yo me acuerdo un comentario de es que si no hay lluvia no hay feria. Dice, nosotros, la feria está asociada a veces unos chubascones que nos caían, ¿verdad?, en medio de alguna la feria actividad. En el terraplén, ¿cómo decías? En el terraplén de la flor. De la flor, sí, así es, aquí en Amecameca. Pero además, este municipio y bueno, estos territorios que han sido tan pródigos en darnos tantos frutos, ¿no? Y bueno, también la historia de la nuez de Castilla tiene que ver, fue aquí en esta zona, que todavía no se llamaba Mecameca, pero digo, sí se llamaba Mecameca, pero no era municipio de Mecameca, pero fue el lugar de la adaptación de estos frutos. Ahí toda la historia de Fray Martín de Valencia, ¿no? Sí, que como está, no ahí todavía está ahí. En los el primer olivos. Tríptico se menciona precisamente algunas de los atractivos históricos y naturales, y entre ellos el Sacromonte, el santuario del Señor de Sacromonte, con sus dos vías de ascenso, empedrados los dos, empedrados, que por cierto ahora fueron motivo de una buena restauración organizada por la comunidad de la iglesia, yo creo que encabezada por el cura, que a quien le reconocemos, que fue una de sus obras, de las muchas que está haciendo, que se notan, pero el ascenso que es por uno para vehículos y el otro que es para peatones, para subir, como dicen, caminando por Santa Elena, y que tiene sus viacrucis, ¿no? Sí, es el viacrucis. Es el viacrucis. Y al final, casi llegando ya a la cima, se encuentra un viejo olivo que tenía una leyenda que espero que todavía se conserve. Decía bajo... Este olivo, Fray Martín de Valencia, oraba a coro con las aves, loaba al Señor. Exactamente. Sí, que era, bueno, es una... Con mucho significado. Así una es. Una expresión con mucho significado. Que podía uno estar, como nos pasaba a muchos cuando íbamos, cuando no había tanta distracción con la tecnología. Y que había que tiempo para admirar el paisaje desde el Sacromonte. Y entonces, desde ahí, era un lugar obligado para detenerse a meditar. Vamos, Bonifacio, un corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 35 minutos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Mojclactoli. Regresamos. Pues es que, amigos ambos, uno pequeño y otro grande, no pequeño en estatura de edad, bien, pero... Más bien añoso. Añoso, sí. No grande. Añoso, sí. Aquí en Amecameca cualquier tema, cualquier punto, podemos irnos para atrás y sacar las historias y sacar contextos y... Bueno, es que esta región es una región casi fundacional de nuestra identidad, sí, como mexicano, ¿cómo no? Sí. Aquí, no, por ejemplo, la nuez de Castilla es, aquí se aclimató, después sí, baja hacia el norte, o hay frutos que aquí se aclimatan, eso está en muchos textos, por ejemplo, de investigadores de Chapingo, como... Tanto los franciscanos como los dominicos empiezan a frutos que vienen de Europa, pues que si la y de Arabia también, vía España, el haba, la lenteja, el garbanzo, sí, todos esos no eran de aquí. Aquí no existían esos frutos. Estaba el frijol, por ejemplo, pero hay leguminosas que vienen de Arabia y aquí se aclimatan, ¿no? ¿Cómo se aclimatan? La pera, el membrillo, el durazno, la guayaba, guayaba había aquí, pero se injertan en los tejocotes y en los capulines. Ay, ¿cómo no? Es un árbol mágico el tejocote. ¿Cómo así es posible, es, ¿no? Que... Y entonces, y es un trabajo que hacen los franciscanos y los dominicos, sí, ¿no? Cómo empiezan esas órdenes a aclimatar muchos frutos, ¿no? Que bajan, y la característica de esta zona que es alta, pero que baja rápidamente a climas mucho más cálidos y a desérticos, ¿no? Entonces es con estos lugar. Personajes, imagínate, con Fray Martín de Valencia, Chimalpain, Sor Juana Inés de la Cruz, Don Antonio Alzate. Ah, claro, Don Antonio Alzate, imagínate cómo ¿cómo no sentir esa vibra en cualquier punto que esté uno tanta... Laura Méndez de Cuenca. Laura Méndez de Cuenca, aquí de Centlalpan, entonces... Y si ¿cómo? Le rascamos un poquito... Y entonces esta zona, y además el Tlalocan... Además es el Tlalocan, por supuesto. Nada de que Longoyo, es el Tlalocan. No, es el Tlalocan. Y el Tamoanchan. Sí. Eso, bueno, todo esto. Y algo que nos preguntamos es, ¿por qué ese aislamiento y abandono a veces que sentimos? Donde faltan museos, donde faltan actividades. ¿Dónde se perdió ese interés? ¿Por qué? Hay que recuperarlo. Sí, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en nuestra comunidad y en todo. En esta región, bueno, en nuestro municipio, pero con esa mirada abierta a la región, que es una región. O sea, yo digo, bueno, Amecameca, sí, se llama Amecameca como municipio, pues está en la constitución del 17, ¿no? Que es cuando es la constitución, el artículo 115 que regula todos los municipios, pero es una región dentro ya de ámbitos más históricos. Pues primero fue el Altepet Chalcamaquimecan, y luego fue República de Indios durante la colonia, y cómo se van transformando, ¿no? Este territorio, los caminos, cómo van cambiando. Bueno, Amecameca es ahora un municipio, pero siempre ha sido un lugar ubicado estratégicamente. Así es. Porque hay comunicación de aquí, de este era un centro, y todavía lo sigue siendo, un centro regional. Y que algunas de las instituciones que ahora tienen aquí su sede regional, fueron creadas por eso, fueron solicitadas al gobierno del estado, como el registro civil, por ejemplo, para dar servicios regionales, y otros, la universidad, la procuración de justicia, y todo eso fue ya con don Mario Ramón Beteta, y antes con don Alfredo del Mazo, precisamente cuando se crea la unidad académica profesional de Amecameca. Entonces, bueno, creo que Amecameca históricamente, pero aún ahora sigue siendo muy importante en la región. Sigue siendo muy importante y seguirá, porque era también en épocas, pues, en la colonia. Yo siento que es muy importante, pero como que hay que creérsela, ¿no? O sea, en el sentido de la gente, ¿no? O sea, como nosotros, que de nosotros mismos, de decir, sí es importante. Así es. Y cuidarla. Sí, cuidarla mucho. Y tiene, y esa magia, ahora hay un programa que jerarquiza los municipios y son pueblos con encantos, y son pueblos mágicos. Sí, Y entonces, Amecameca tiene magia y tiene encanto. Nada más le falta el pueblo mágico, le pongan el término, porque ya lo es. Pero falta que los de Amecameca, nosotros, como bien dices, nos la creamos. Y entendamos que tenemos responsabilidades todos. Hay responsabilidades de organización municipal, claro, para los servicios, para la señalización, para la facilidad de que lleguen, de estacionamientos, crear estacionamientos, abrir un programa de cómo mejorar la circulación. Preservar el patrimonio arquitectónico. Así, claro. Sí. Es importante. Bueno, se ha perdido como muchísimo. Esta casa ustedes han luchado para conservar la arquitectura original. Así. Había barrios como el barrio de San Juan, todavía hasta hace unos años todavía tenía casas muy importantes con los materiales que se utilizaron, que es adobe, piedra, madera y teja. Así es. Esos son los materiales utilizados en la región. Así es. Sí. Y eso, precisamente para tener una nominación como pueblo mágico, tiene que conservar mucho la conservación. Hay que conservar los espacios y restaurar, que también es otro proceso que también es difícil, la restauración, y para qué, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como creo que yo considero que Ameca es un lugar muy especial, muy rico en muchas cosas, y si le añadimos un poco de cultura, va a haber mucha gente que va a querer vivir aquí en Amecameca. Sí. Que no vengan tantos. Que no nos hagan a la zona metropolitana, por favor. En todo lo demás estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí. Pero no mucha gente. Siendo sí, egoístas, porque, para conservar claro. esto para nosotros sí, y para sí. nuestras. Y para relaciones. Visitantes que vayan. No, pues por lo menos aquí, ¿no? Ahora sí, dejemos que vengan los sí. que estemos aquí, ¿no? O sea, que se llene de un ámbito rico, sí. de que ya lo está, sí. pero con otras. Con un otro concepto uh-huh. se puede lograr. No sé, en Cholula acabo de ir a Cholula y hay todo un proyecto sobre murales. Uh-huh. Entonces, en las casas, en las paredes, pues a cada rato hay chavos, ¿no? Grafiteros que están pintando. Entonces empezaron a hacer, te damos un espacio y haz tu trabajo bien. Uh-huh. Hazlo. Sí, en lugar de llegar así rápido uh-huh. a que te vayan a agarrar, hazlo bien. Uh-huh. Con calma, con una selección. Y está, es muy bonito, porque uh-huh. llegas a la ciudad y entonces, bueno, al lugar, no es una ciudad, pero llegas y todo, y sí, vas caminando y pues de repente te encuentras con cosas padres, ¿no? Y uh-huh. eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Sí. A propósito de mural, en el mural de que está aquí en Amecameca, en la presidencia municipal, subiendo las escaleras, uh-huh. claro, ahí Dios. Está ya reflejada la feria, también es un tema que sí, está, que aparece sí, ahí en la feria de la sí, nuez, sí, el maestro Ariosto Otero, uh-huh. que es el autor de muchos uh-huh. murales, uh-huh. y entre ellos el de la Lotería Nacional, uh-huh. el edificio que está uh-huh. de la historia de los uh-huh. sorteos, pero entre otros está el de Amecameca, uh-huh. él es el autor, sí. y ya aparece ahí, desde la primera feria sí, de la nuez quedó sí. quedó integrada sí. en este mural. Sí, sí, sí, porque se pintó precisamente también en el periodo de, se empezó a pintar en el periodo de Daniel. De Daniel. Si hiciéramos sí. un recuento de quiénes, qué personajes de la comunidad, pero uh-huh. también qué personajes incidentales, porque uh-huh. porque sin ser de acá llegaron y se contagiaron de del entusiasmo, uh-huh. de la voluntad y se integraron al equipo. Uh-huh. Fue un gran equipo uh-huh. Para poder lograr uh-huh. este proyecto y uh-huh. el de cultura y el de todos los proyectos en claro. realidad. Uh-huh. Fue se reconstruyó el Palacio Municipal sí, también como, en esas épocas, ¿no? Fue el Palacio Municipal. Sí, el Palacio Municipal fue toda la cimentación y uh-huh. lo que había fue construido uh-huh. por el presidente Ricardo Castilla. Uh-huh. Ricardo Castilla. Sí. Después continuó don José José Ramos. Ramos. Uh-huh. Y ya en el 82, lo terminó. 84, uh-huh. Le hizo un gran avance y prácticamente lo concluyó uh-huh. Daniel Reyes uh-huh. Valencia con lo que el auditorio, lo que se uh-huh. conocía el auditorio. Uh-huh. Que ahí era cine. Antiguamente era el Cine Palacio. Sí, el Cine Palacio. El Cine sí. Palacio, donde los de mi generación acudíamos a ver las películas de en blanco y de negro Tintán. De Viruta y Capulina. Viruta y Capulina Viruta. Y el Látigo Negro. El Zorro. Sí, que era lo que había sí, en sí, ese sí. tiempo. Pero sí, efectivamente uh-huh. fue en ese tiempo uh-huh. En obra pública, sí. mira, hubo obra cultural, uh-huh. hubo obra pública, hubo introducción de servicios en uh-huh. dentro de la obra sí. pública, drenaje, uh-huh. Todavía redes de agua. Agua, se construyeron uh-huh. Algunas escuelas, uh-huh. Sí. y con nosotros también hicimos un, uh-huh. dimos un gran impulso a las, uh-huh. a las escuelas. Sí. Amecameca tiene esa característica que tiene un servicio educativo muy amplio, sí. ¿no? Porque la normal de educadoras, ¿no? El centro universitario. Centro universitario, uh-huh. la escuela de artes, la escuela de artes y oficios. Y la escuela de bellas artes. La escuela de bellas artes y el centro cultural ISTE. Vamos a un corte. Vamos. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:48. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Pues estamos por terminar y ¿qué invitación haríamos a quienes nos escuchan para que estén en la Feria de la Nuez? Y que pues este programa fue como y esta entrevista contigo, qué bueno que estuviste aquí, para pues siempre es importante como rescatar estas memorias, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo? De repente creemos que nació por una varita mágica, ¿no? Y no, pues hay muchas participaciones. Agradecer a toda la gente que participó en estas primeras ferias de la Nuez, ¿no? Sí. Tú decías algo muy importante hace rato, maestra, que contando con la confianza de la comunidad, contando con la confianza puedes desarrollar cualquier proyecto. Uh-huh. El presupuesto nunca será suficiente, nunca. Uh-huh. Por más recursos que tengan, no sé, nunca alcanzarán. Uh-huh. Pero si hay voluntad, yo creo que se puede lograr. Uh-huh. Cualquier proyecto, siempre y cuando le resulte atractivo. Uh-huh. Y se le, va a tener y que beneficio. Sea una que sea bien planeado. Uh-huh. Que sea bien definido los objetivos. Uh-huh. Y que se precisen bien las acciones que le toca hacer a cada uno, que le toca hacer a la comunidad, qué le toca hacer al gobierno municipal. Uh-huh. Qué le toca hacer a las instituciones educativas. Uh-huh. Qué le toca hacer al área cultural, para que haya una distribución de cargas de trabajo. Uh-huh. Y cada uno podamos asumir responsabilidades. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cómo invitaríamos o a qué invitaríamos a la comunidad? Primero, como decíamos hace rato, a reconocer a la importancia que tiene Amecameca, que nos detengamos en el tiempo, unos momentos, para poder reflexionar, voltear a nuestro alrededor lo que tenemos, primero el paisaje, la ubicación de Amecameca, la riqueza que tiene, la riqueza cultural, y después, ¿qué nos toca hacer a cada uno para que Amecameca sea como lo es importante, pero sea reconocida para los demás? ¿Cómo queremos a Amecameca presentárselas a los demás. Uh-huh. Así es, eso entonces, es muy importante. ¿Cuál es la presentación que le queremos dar? Uh-huh. Entonces, yo creo que a eso los invitamos, uh-huh, a que primero reflexionemos, y uh-huh, si hay, y si coincidimos, como estoy seguro que vamos a coincidir en estos proyectos ambiciosos, que no tienen otro interés más que el hacer algo por nuestro pueblo, uh-huh, en conservar lo que es conservable todavía, uh-huh, rescatar lo que uh-huh puede ser rescatado, uh-huh, y recuperar pues las áreas uh-huh como son, como bien lo decías uh-huh tú, en el aspecto arquitectónico, uh-huh, la arquitectura característica que es única, estos techos que tenemos, estos techos, esta teja que tenemos en Amecameca es única. Sí. No hay, digo, Ayapango, sí, es una región pues que tenemos esta teja plana, ¿no? Que no es, sí, además la arquitectura creo, con dos aguas, uh-huh, dos aguas, dos planos inclinados que pero tenían tan su inclinados razón. Bueno, tenían su razón, ¿sí?, por las granizadas que ha habido aquí, y de otra manera no resbalarían. La caída de arena, así la es, caída así de arena de ceniza uh-huh del volcán, uh-huh, no podría resistirla una losa plana como así lo es ahora. Uh-huh. Entonces ellos resolvían este problema. Por eso es tan inclinada el techo, porque no tiene un porqué, no es como con frecuencia alguien dice, es que se me ocurrió, la vida no es de ocurrencias. No, claro que no. La vida es de proyectos, sí, es de planeación. Pues, una despedida. Bueno, muchas gracias, maestra Esperanza, al verte, al estar contigo, es inevitable que pasan por mi memoria como una serie de fotografías y de por los recuerdos que hay de todos los logros que se tuvieron, la participación que tuvimos de manera conjunta. Yo tengo que agradecerles a ti, a Alejandro López, donde esté, porque me ayudaron mucho, nos ayudaron mucho, contribuyeron mucho para que proyectos como este, que fue dio origen a la Feria de la Nuez, pero fue en el tiempo de Daniel Reyes Valencia, que también hizo mucho saludo para Mecamec. También le mandamos un saludo a él y a todos los que participaron en la Feria de la Nuez desde la primera edición, que no los hemos mencionado aquí para no quedar mal con alguien, así es, pero que a todos les reconocemos su participación. Y ojalá que un día pudiéramos reunirnos, claro, para que poder sí revisar, yo creo, hacer que una sí evaluación sin exhibirnos, sí, sin decir algo de nada, sino simple y sencillamente para retomar, evaluar, ¿sí?, evaluar, uh-huh, saber qué es lo que es necesario cambiar, qué es lo que es necesario conservar, que ha funcionado. Me y que seguirá funcionando. Muchas gracias. Gracias, Bonifacio Metro Nájera. Muchas gracias por estar en este programa. Última despedida, cortitita, porque el tiempo sí, se claro nos va. Sí. No, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por dejar expresarme en la música. Como bien lo dijiste, vengo de vacaciones, y a todos los que están presentes o están escuchando, se den la oportunidad de conocer Ameca, disfrutar de todo lo que tiene, su gastronomía, su cultura, su ambiente, su paisaje, y síganme, pueden seguirme en las redes sociales como Jerónimo Wisot, mi proyecto como Flamingo Club, lo encuentran en Facebook, próximamente se va a sacar el material y va a ser descargable, pues bueno. Unos por meses. Las redes. Sí, sí, muy por bien. Las redes. Muy bien. Gracias, Jerónimo. Y que disfrutes la cartelera que está aquí de la Feria de la Nuez. Rocío Castillo, muchas gracias por los controles técnicos en la operación. Y Esperanza Rascón, su amiga, compañera, nos despedimos a Moctlatoli, nuestra palabra que teje, nuestra palabra que unifica, y nos estamos escuchando el próximo lunes. Buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México.